Bueno, pues está... Yo últimamente no he ido al mercado, es que ya podría decir. Ajá. Pero... parece que sigue lo mismo. Con relación a los años anteriores, ¿cómo están ahora los precios? Ya no, pues han subido harto, pues. Un doble aguinaldo que dan. Ya. Y si hacen subir automáticamente, pues hasta los pasajes han incrementado. Bueno, gracias, señora. No, los precios se disparan. Antes con 100 bolivianos podíamos hacer mercado tranquilamente. Ya. Pero ahora 100 bolivianos nos va como 10 pesos. Y ahorita mismo está pagando y ya se va a ir. Se va a ir porque mínimo para la semana sí ajustando mucho, mucho, llevándonos mitad de cuarta, dos libritas y demás. Gastamos entre 50 y 60 bolivianos en verduras básicas, sin lujos ni nada. Está caro, sí, está subiendo. Poco a poco, disimuladamente sube. Mitad de cuarta de zanahoria antes era pues a 4, ahora 6, 7, entonces se dispara. Vámonos. Pues pero todo ha subido, no solamente la fruta o la verdura, todo ha subido. Ya. Yo creo que es normal que vaya subiendo. ¿Lo cree normal? Sí. ¿Y qué tal el bolsillo de la gente? ¿Está también a la par para sostener estos incrementos? No, ya no alcanza, hay que comprar un poco menos. Es decir, ahora hay platita, pero con poco, es decir, no, o sea, hay mucho para... Hay dinero, pero no alcanza para muchas cosas, o sea, se va reduciendo el poder adquisitivo. Ya. Gracias, hermana. Me parece que se han ido manteniendo, bajando y subiendo. Ya. El pollo, por ejemplo, ha ido subiendo a un tiempo, pero ha ido bajando también, ¿no? En general me parece que ha subido levemente, no veo, digamos, un incremento fuerte. Gracias. Lo siguiente, ¿no? Con relación al año 2006, 2007, 8, 9, 10 y a estos años, ¿cómo lo ve usted el precio de la canasta familiar? ¿Tal vez ha sufrido algún incremento, no? ¿Se ha mantenido? Aquí en sector fruta se ha mantenido porque está lo mismo, nomás los precios. Ajá. La papaya está 5 bolivianos, las grandes 8 a 10 bolivianos, el plátano está el 25 a 10, las paltas también está 5 bolivianos, las manzanas está 1 boliviano. Ya. Está nomás, se mantiene ahí nomás. Estamos bien agradecidos al presidente porque a todos ha mandado a que produzcan. Cuando estaba el Goni, todos se han venido a la ciudad de La Paz y no había hasta una cebolla en un pesito, lo que no quería la yapa, comprábamos. No había, entonces todos estábamos en una abundancia, en un paraíso estamos. Estamos muy agradecidos al señor presidente a que les ha mandado a trabajar a sus tierras. Estamos sobre todo. Gracias, señora. Gracias.